DJ, súbelo duro, duro, duro que me atraso. Que ya le tengo el truco pero voy al paso. Sin compromiso esta noche no me caso. Solo métele y ella me dice. Dile al DJ que ponga una que me encienda. Y que retumbe hasta que el bajo se sienta. Suenan los motores y Cali la disco tiembla. Y por eso esto lo hice pa' que baile. Esto lo hice pa' que mueva. Esto lo hice pa' que todo el mundo vacile. Hasta que se rompe el piso. Esto lo hice pa' que baile. Esto lo hice pa' que mueva. Esto lo hice pa' que todo el mundo vacile. Hasta que se rompe el piso. Boom, boom, boom, boom. Hasta que se rompe el piso. Boom, boom, boom, boom. Hasta que se rompe el piso. Súbelo pa' que el dembow de Tony. Riendo como la gente en Sony. Algo doble pa' que se emocione. En estas situaciones cambiamos las especificaciones. Mataba cero relaciones. Dale duro y no pare. Que te pareja hasta mañana. Y si llegan los guardias mis cinco cojones. Salida de emergencia. Esto es pa' que tenga resistencia. Todo el mundo perreando con mis canciones. Un poco de dembow pero a lo lento. Si me guayas un poco me quedo contento. Vamos pa' ningún lado más. Después de aquí pasa el trauma. Sudado como dentro de un sauna. DJ, súbelo duro. Que este party se va a romper. Tú sabes. Hoy el mundo se puede caer. Y nada nos va a detener. Baby, hasta yo que se rompe el piso. Boom, boom, boom, boom. Hasta que se rompe el piso. Boom, boom, boom, boom. Hasta que se rompe el piso. Lo hice pa' que rompa. Y el bobo que no pare trompa. Y así se evitan todas las broncas. Y 500 trompas. Perro mami con tu body ronca. Que genia con siempre la monta. Esto lo hice pa' que lo baile. Esto lo hice pa' que menee. Pa' que el ritmo te corra por la sangre y pa' que lo perree. El DJ no baja el volumen a menos que yo le dé la verde. Por eso es que la discoteca cuando yo llego siempre se enciende. Me comprende. Pa'l que no entiende. Que yo mando a apagar el round y Matthew prende. Baby, saque el lighting. Yo Cali, prendí base. Si el bounce frontea, for y lo hienda. DJ, súbelo. Que este party se va a romper. Hoy el mundo se puede caer. Y nada nos va a detener. Hasta que se rompe el piso. Boom, boom, boom, boom. Hasta que se rompe el piso. Boom, boom, boom, boom. Hasta que se rompe el piso. Duro, duro, duro que me atraso. Que ya le tengo el truco pero voy al paso. Sin compromiso esta noche no me caso. Solo métele y ella me dice. Dile al DJ que ponga una que me encienda. Y que retumbe hasta que el bajo se sienta. Suena los mutantes y Cali la disco tiembla. Hasta que se rompe el piso. Tú lo sabes. Mami, este es el de nosotros. Cali Push. High Class Family. Obligado. Henry B. Johnny. Los mutantes. Obligado. Yeah. The Beat Monster. Magnífico. Genai. Teletubbies. M. Santiago a la pauta.